Sabes que conmigo luces mejor. Y tu cama está fría sin mi calor. Te hace falta mis mañanas de amor. Acepta que aún me piensas. Me piensas. Sé que nunca fui de regalarte rosas. Yo fallé y lo acepto en muchas cosas. Estás diseñada pa' mí aunque seas celosa. Come closer, baby, come closer. Pienso que la mañana no tenerte es un infierno. Tú prendiste la llama, con otras no quemo. Pienso que la mañana no tenerte es un infierno. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na, na. Vienes y te vas, dime lo que quieres. Si hay alguien más, que esto es. Las cosas no son como la gente cree. Tú peleas como 10 veces al mes. Te vas y regresas. Lo que siento no interesa. Estás mal de la cabeza. Sin corona la princesa. Si no fueras tan fría, no sentiría que eres mía. Acepta que aún me piensas. Me piensas. Dylan Fuentes.